Ya todo está listo, Armando, para ahora, que ahora recibas sí, a nuestra invitada. Sí, cortamos a Yuro, pero no pasa pero nada, ellos no lo tendrán en cuenta, ni mucho menos. Ahora lo que prima es la información. Exacto, y por eso nos vamos corriendo a la playa de Las Salinas, porque como ya decimos, acaba de finalizar esta campaña de información, esa primera campaña de información sobre las prospecciones petrolíferas. Por ello saludamos al otro lado del teléfono a Sofía Insua, la portavoz de esta campaña. Muy buenos días, Sofía. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, ¿cuánta gente erais hoy trabajando? Estaba trabajando nosotros desde Ibiza Antipetrolífera, el GenGob como otra ONG, Amics de la Terra y 5 voluntarias. Muy bien, o sea, una convocatoria que habéis sido gente, que ibais, como estábamos explicando, por Las Salinas, explicando a la gente qué peligros tienen estas plataformas, estas prospecciones petrolíferas. Exactamente, nuestro objetivo era llevarle la información a la gente, acercársela, dado que nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación con respecto al tema de las plataformas y que es difícil que la gente venga a informarse, pues hemos salido nosotros a las playas a intentar informar a la gente. O sea, han estado muy receptivos, a veces un poquito vergonzosos para tomarse las fotografías, pero muy receptivos a la información. Porque cuéntanos, ¿qué es lo que hacíais exactamente? ¿Os acercabais a la gente? ¿Teníais unas octavillas? Sí, habíamos impreso una pancarta y unos logos de Ibiza Antipetrolífera, que queda muy claro que estamos en contra de estas prospecciones, y una pancarta que dice no a las prospecciones petrolíferas y un cartel de no oil en inglés para poder incluir a las diferentes personas de diferentes nacionalidades e idiomas. Nos acercábamos preguntándoles si conocían esta problemática. En el 90% de los casos nos han dicho que no. Les informábamos un poquito sobre la situación, en cuanto a cuándo habían sido dados los permisos, cuáles eran las consecuencias en este primer paso, las consecuencias a largo plazo de las prospecciones. Los invitábamos a reflexionar sobre enseñándoles unas fotografías de playas llenas de chapapote, invitándoles a reflexionar de cuál sería la situación si en Salinas nos encontramos con este chapapote, y posteriormente invitándoles a tomarse la fotografía. Unas imágenes duras que veía la gente, pero que reflejan una realidad que no está tan lejana a lo que podría ocurrir, visto lo que ha pasado en otros sitios, si estas prospecciones tiraran hacia adelante y si hubiera algún problema con ellas. Exactamente. A veces parece que es una situación lejana, o ay, pasa en el Golfo de México, o pasa en Tailandia, pero lamentablemente está mucho más cerca de lo que creemos. Sofía, como bien has dicho, habéis impreso estos papeles en varios idiomas, las pancartas estaban en inglés, y habéis elegido Las Salinas, y es que en Las Salinas, en agosto sobre todo, habréis encontrado mucho turista, que supongo que será el perfil más ajeno a esta problemática. La verdad que muchos turistas, alemanes, italianos, afortunadamente teníamos una voluntaria que habla italiano, entonces nos ha ayudado muchísimo, agradecerle a Pau, que ha estado con nosotros, y bueno, de informarles también, parece que no, pero los turistas repiten mucho en Ibiza, vienen mucho y también son conscientes de que hay que proteger estas playas. Y al fin y al cabo son los que ahora en agosto también más disfrutan las playas, porque aquí en Ibiza nos toca trabajar y son los que más se les puede concienciar, ¿no?, de que esto que están viendo, si hubiera un accidente, podría desaparecer. Exactamente. Esa es la intención, informarles de que estamos cerca, si no frenamos esta situación, estamos cerca de perder la isla, nuestra fuente de ingreso, que es el turismo, la pesca y muchas actividades de recreo como es el buceo, los yates y la navegación. Perderíamos todo esto. ¿Y cómo se lo tomaba esta gente, que os acercarais, que les dijerais esto, que les pidierais la foto? En un primer momento, pues bueno, siempre intentando no incordiar y pidiéndoles pues 5 minutos, y muy sorprendidos. La gente creyendo, bueno, algo escuché, algo oí, pero no puede ser verdad, no, esto es mentira, esto no va a suceder, no, hay que frenarlo, no. La gente muy descreída de la situación, ¿no? Pero en el momento de saber cuáles son las consecuencias, muy alarmados también. ¿Y se ha ofrecido alguna posibilidad a esta gente para que pueda de alguna manera participar en las acciones de intentar detener esto? Nosotros lo que les hemos entregado, como te decía anteriormente, la foto, se han tomado la fotografía y posteriormente les dábamos unas pegatinas del GenGob y una pegatina de Ibiza Antipetrolífera, donde está nuestro email y donde está la dirección de Facebook, que invitamos a todos que puedan mirarla, y ahí es donde pueden informarse perfectamente de lo que está sucediendo y cómo va paso a paso también la Alianza Mar Blava, que es la que está haciendo la presión en Madrid y en Bruselas para evitar esta situación. Invitarles a formar parte, a informarse sobre todo, a, difundir y para posibles acciones futuras ser voluntarios. ¿Cuál es el mail y el Facebook que habéis repartido? Eivisa Antipetrolífera es el Facebook y eivisaantipetrolífera@gmail.com es nuestro correo electrónico. Uh-huh. ¿Y las fotos estas que habéis hecho con qué fin son? Las fotografías son con el fin de mostrar, primero de informar a la gente, y las fotografías tienen el objetivo de poder mostrar la negativa de la población local y de algunos turistas a estas prospecciones, y en el momento de recaudar bastantes fotografías deseamos enviárselas al ministro Soria, que es el ministro de Turismo e Industria y Turismo, para que también sea consciente de que la población está en contra de esta situación. Uh-huh. Hacer un poco de presión desde el nivel local. Entendemos que la Alianza Mar Blava, que nosotros como Ibiza Antipetrolífera formamos parte de ella, hace una presión a nivel más internacional en Bruselas y en Madrid, cosa que nosotros no tenemos acceso, afortunadamente están ellos, pero nosotros creemos que la gente local tiene derecho a recibir esta información y hacer con ella lo que considere oportuno. Pues Sofía, para ir concluyendo, ¿tenéis previstas más movilizaciones de este tipo, de cualquier otro tipo? Tenemos previsto seguir ahora en agosto y septiembre, que sigue habiendo mucho turismo todavía y mucha gente que sigue disfrutando de las playas. Tenemos pensado seguir haciendo estas campañas fotográficas en la playa. También pensamos acudir a Formentera y, bueno, iremos viendo. Es un proceso, no es una situación sencilla, entonces poco a poco. Exacto, porque imagino que empezar de cero una cosa así nunca es fácil, ¿no? No, es también como tú bien decías antes, es agosto, estamos trabajando, somos pocas personas, disponemos de poco tiempo, de poco dinero, pero de mucha energía para intentar revertir esta situación. Pues como siempre, Sofía, que siga esa energía. Ya sabéis que nosotros los medios para esta causa ponemos a vuestra total disposición todos nuestros micrófonos y todas nuestras antenas, y esperamos que nos vayáis contando cómo van todas las campañas que hagáis, ¿eh? Y esperamos que de todas nos digáis que han sido un éxito, para que al final todo esto sirva para conseguir algo. Sofía Insúa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también por haber dedicado la mañana a este fin. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Buena tarde. Muy buen día, Sofía y Maribel. Nosotros tenemos que seguir aquí. Es que la verdad, se te queda el cuerpo un poco... Pues sí, pensando lo que podría pasar. Estas entrevistas, la verdad, te dejan el cuerpo un poco deshecho, pero bueno. Pues sí. Nosotros desde aquí tenemos ya casi casi la obligación, ¿no?, de dar voz a toda esta gente. Exactamente, que cuidan, que, no sé, por lo menos están siempre al acecho de esas cosas, ¿no? Y que además ya veis que cuando tratamos con ellos los medios son encantadores y se prestan a todo tipo de entrevistas, siempre. Lo cual agradecemos por partida doble.